Este es el podcast de la Asociación GNU Linux Valencia, un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia. Aquest és el podcast de l'Associació GNU Linux València, un punt de trobada entorn del qual parlem de programari lliure i tot allò relacionat, perquè sense programari lliure no hi ha democràcia. Hola y bienvenidos otra semana más al podcast de la Asociación GNU Linux Valencia. Hoy tenemos con todos nosotros siempre al incombustible Tarak. Hola Tarak. Hola Tarak. Hola a todos. Y hoy un nuevo colaborador. Tenemos a Icon. Hola Icon. Buenas tardes. Bueno. Buenas noches. Como es nuevo, preséntate un poquitín. Aunque sea. Bueno, pues yo soy... Bueno, me llamo Arturo. Sí. Estoy estudiando ahora mismo, tengo 15 años. Y bueno, pues me interesa mucho todo el tema de... Quiero estudiar algo relacionado con ciberseguridad o teleco y... Bueno, pues hace tiempo me metieron en el grupo de podcast porque creo recordar que alguna vez hablaste sobre el tema de software libre en la educación. Pero bueno, hasta ahora no he podido encontrar un momento para unirme al podcast, pero bueno, como hoy es sábado, pues he podido grabar. Así que un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Hoy es sábado, claro. Pero bueno, lo escucharéis en otro momento. Sábado 11 de febrero. Bueno, es un día un poco... La verdad es que no es el mejor día para empezar con Icon, porque hoy es un día bastante oscuro, digamos, en la libertad aquí en Europa, básicamente. En España, que pertenece a la Unión Europea. En la parte de la Unión Europea. Básicamente, la Unión Europea, pues al final, ha aceptado, sorpresa para nadie... la super cookie de Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom. Con lo cual, pues bueno, a partir de ahora tendremos pues más vigilancia y sobre todo pues venderán los datos más a gusto. No ha sorprendido a nadie, porque ya se sabe que la Unión Europea pues últimamente no siempre ha sido así, realmente ha sido a favor de del gran capital europeo, y en este caso nos la van a meter bien metida. Dicen ellos también, los de Trust y de que, bueno, que es opt-in. O sea, tú puedes con opción de que no te quiten los datos. De que no te quiten los datos, perdón, disculpad. De que no, como las cookies que tú metes en una página web y te van a aceptar, o configuración avanzada, algunos nos tiramos a configuración avanzada y ponemos rechazar todo. En este caso, la configuración avanzada no está del lado de nuestro navegador, sino está del lado de su servidor, digamos. Entonces, vamos a hacer un poco reflexión. Vodafone, pongamos un ejemplo, de España. Vodafone en España ha tenido siempre buenas prácticas con los clientes. La respuesta es no. ¿Va a tener buenas prácticas con este super cookie? La respuesta es, obviamente, pues, la podéis imaginar. No lo voy a decir porque sería difamar, pero el otro sí que está claro. Porque nos llamaría a otras relaciones públicas. Básicamente por eso, porque los candidatos de Relaciones Públicas de Vodafone y dirán, vamos a hacerlo bien. Vale, pues no lo sabemos si lo va a hacer, pero tenemos historial siendo, por la Organización de Consumidores, el 10% de las quejas para Vodafone, por un ejemplo, ¿vale? Entonces, si tantos consumidores se quejan de Vodafone, yo intuyo, presuntamente, como se dice en la coña en YouTube, presuntamente, Vodafone no va a tener una buena actitud conforme a esta nueva ley, esta nueva super cookie. O sea, yo lo que veo es que si estáis en alguna de esas tres, la solución primera es que daros de baja y daros de alta en otra teleco. Pero eso sería, digamos, pues algo muy a corto plazo, porque yo creo que en el largo plazo muchas otras empresas van a ver que esto es un negocio bien gordito. Y luego, pues otra solución es cambiar hábitos de consumo en Internet. O sea, básicamente conectarte para lo indispensable y luego desconectarte y no navegar como si no hubiera un mañana, que es complicado, pero son hábitos de consumo, al fin y al cabo tú te puedes habitualizar a eso. Y bueno, hay otros que pues puedes confiar en estas empresas tan benevolentes y darle que no. U otra solución, que es un poquitín técnica y más dura, será crear unas redes alternativas a Internet. Pero bueno, esta última pues es un poquitín más complicada y requiere de un capital mayor, con lo cual, de no ser que empecemos con gobiernos locales, municipales, no vamos a poder hacer mucho, porque es una cantidad de recursos brutal. Me refiero a hacer antenas propias, hacer infraestructura propia, porque esto es algo que ya hablé hace meses, de que si la infraestructura no es tuya, tú dependes de ellos. Y en este caso se ve claramente. Si dependes de ellos, al fin y al cabo te van a vender tus datos como quieran. Ahora, legalmente, por cierto. Así que en este aspecto quizás sea irónico que los internautas más libres sean los cubanos. No sé si conocéis la SNET cubana o la StreetNet cubana. Básicamente es que como el servicio de Internet oficial normal es una porquería, que te cuesta carísimo el minuto y encima es lentísimo, pues empezaron a montarse con sus propias antenas y tal, se fueron montando una red y lo administran completamente voluntarios, tienen como un código de conducta para, venga, durante esta época no se enchufa el torrent porque entonces los que quieran navegar no pueden. El torrent solo se enchufa por la noche. En estos momentos, pues que es cuando los estudiantes salen, pues intentar no descargar nada muy pesado o navegar por algo muy pesado porque se va a jugar y cosas así. Y ya te digo, es interesantísimo. La legalidad está un poco en entredicho. El régimen castrista es como que hace la vista gorda porque técnicamente muchos de esos equipos no se pueden importar y evidentemente en la isla no se fabrican. Pero hacen la vista gorda. Es muy interesante ese tema y sí, recomiendo bastante que le echéis un vistazo. Lo recomiendas más que nada, supongo, porque dentro de poco igual lo tenemos que utilizar aquí también. Y no por los costes, precisamente. Igual. Así que nada, si hay un cubano que nos escucha, saludos. Y esperemos que nos podáis dar un poco de know-how de vuestra intranet propia libre. Venga, no sé si Arturo tienes algo que decir sobre esta super cookie, la verdad. Pero lo que tienen en Cuba me supongo que es parecido a lo que... O sea, yo escuché de un proyecto que hay aquí desde hace mucho tiempo en España que se llama wifi.net, que creo que es de principios de los 2000, son unas redes alternativas, pero no, de nuevo, no me enteré muy bien de cómo es que eso funciona y cómo es que con una red alternativa te puedes conectar a lo que es Internet, pero me pareció bastante interesante. A ver, si no me equivoco, wifi.net sería básicamente pues utilizar la infraestructura actual para que la gente tenga acceso sin necesidad de tener que utilizarlo, Internet. Lo que pasa es que al final wifi.net, no sé si últimamente hay mucho movimiento, pero yo aquí he visto que no hay mucho y en mi zona de Valencia, por el norte, no he visto mucho movimiento, así que bueno, intuyo que... Por lo que yo sé, si me equivoco, pido perdón, pero básicamente es retransmitir lo que ya existe en la red. Yo hablo de una intranet, básicamente, de no tocar el internet porque el internet ya está contaminado de por sí. Y poco a poco hacer una intranet. Pero bueno, no sé. Hay otras posibilidades, hay muchas posibilidades también para pasar datos, aparte de los conocidos. Bueno, podríamos ir a más métodos, pero... a mí lo que ahora mismo no me surge ninguno que pueda tener la potencia que tiene ahora mismo Internet, de no ser de comprar unas antenas de telecomunicaciones, conectarlo a una unidad de broadcasting potente, hacer nuestro propio root, nuestro enrutamiento, nuestros servers y todo esto, pero claro, eso es un pastón grande. Eso si queremos conseguir una velocidad pues de ADSL, digamos. Si queremos ya la velocidad actual, y eso es un pastón garrafal, hablamos de cientos de miles de, bueno, millones de euros más o menos, para hacer una red muy, muy básica. y que llegue y que cubra. Pero básicamente, y si fuera por fibra, pues más de lo mismo. Mucho dinero. Es mucho, mucho dinero para poder rehacer un internet propio. Y bueno, no sé. La verdad, ¿ahora qué se puede hacer? No sé, Tarak, si tienes alguna panacea para esto propia. Pues la verdad es que no. La verdad es que no, porque no sé, es que al paso que vamos con el tema del ecologismo nos van a prohibir hasta hacer señales de humo, yo qué sé. Como cada vez están más, venga a regularlo todo, venga a regularlo todo. Es que no puedes dar un paso sin que te regulen hasta el alma, no sé. A ver, dicen, bueno, pero es mejor que haya un marco legal a que no haya nada. No, mentira. Mejor que esté de forma legal a que hagan un marco legal de mierda, con perdón de la expresión. Pero es que ahí tenemos el ejemplo del Airsoft. El Airsoft era súper popular en España y tenía una comunidad muy fuerte. Hicieron una pero pusieron una legislación que sencillamente es impracticable. Es que tienes que tener una cartilla donde tienes todas las réplicas apuntadas. Tienen que sellártela en el ayuntamiento, y si quieres irte a otro sitio, tienes que hacerte a la comunidad autónoma de al lado, es que tienes que hacerte otra cartilla. Esto literalmente, si yo quiero irme a jugar con un equipo de Murcia, tendría que hacerme una cartilla en Murcia. Y si quiero irme a Valencia, tengo que hacerme una cartilla en Valencia. Y si quiero estar aquí en Alicante, otra en Alicante. Esto es una locura. Entonces, eso, pues con esa legislación se han cargado la afición. Ya está. Una pregunta, Tarak. ¿Qué es el Airsoft? Vale, el Airsoft es básicamente un juego de deporte en el que usas unas réplicas de armas de fuego que disparan normalmente o con gas comprimido o con motores eléctricos, disparan unas bolitas de plástico pequeñitas, ¿vale? Entonces, eso, no puedes matar a nadie, no puedes hacer nada. A ver, si coges una de las más potentes y le pegas un disparo a bocajarro a otro, pues igual le puedes mellar un diente o saltarle un ojo, pero es que eso no se hace. Es que no... No... Y bueno, y estaban ahí pidiendo, oh sí, queremos que lo regulen, y yo, no, que veréis lo que va a pasar cuando lo regulen. Lo regularon y lo han matado a la afición. Y había grupos pues muy potentes, había tiendas que movían mucho mucho dinero y mucha afición, y ahora pues no hay nada. La mayoría de la gente pues... que todavía juega el tema, lo hace de forma bastante... ¿Qué coño? Lo hace saltándose la legalidad. Pero lo que había antes de grandes partidas, que iba gente de toda España a hacer, yo qué sé, como batallas que duraban días y cosas así, eso ya no se ve, porque sencillamente no hay gente que quiera arriesgarse a hacer el viaje o a que le pidan los papeles en el momento, porque es que es un lío burocrático horrible. Y bueno, pues hay 51 agencias para el Airsoft, básicamente, ¿no? Sí, básicamente. Si quieres moverte por toda España e ir a partidas así grandes y tal, probablemente te haga falta 51 guías de estas. No me acuerdo cómo se llamaban específicamente. Pero vamos, un desastre. Un desastre. Entonces, pues... Esto me recuerda... No sé. Me recuerda mucho a un artículo que creo que pasó... Bueno, que vi en un grupo en el que un experto, entre comillas, hablaba sobre los peligros de la privacidad en Internet, alegando pues lo de siempre de que es que no podemos tener privacidad en Internet porque tú imagínate que hacemos herramientas que nos permitan mandar mensajes de manera privada y entonces las usan los terroristas. ¡Oh, no! tenemos que vigilarlo todo y así cesaremos el terrorismo. Pues básicamente, o sea, sí, legislación sin sentido que al final pues... De hecho, bueno, sobre legislación antiterrorista, todo esto, al final, la burocracia. Si quieren conseguir privacidad, pero bueno. Otra cosa que me recuerda mucho esta legislación que quieren hacer ahora, bueno, la joint venture esta de estas empresas que la han permitido la Unión Europea, es un poco la ley esta de las cookies. Que está, bueno, en principio la ley tenía su razón de ser, pero luego se ha convertido en lo que todos sabemos. Que de hecho, esto que ha hecho la Comisión Europea, ojo, que es la parte dictatorial de la Unión Europea, ha aprobado esta joint venture, estas cuatro operadoras, y dejan que hagan esto. Yo a esta joint venture le llamaría la joint venture, ¿cómo era? ¿Cómo le había puesto el nombre antes? Del sí, acepto o configuración avanzada. Porque básicamente es lo que ha pasado con la legislación de cookies, que al final se ha convertido en un calvario para aquellos que queremos rechazarlas. ¿Por qué? Porque simplemente no pone una especificación de poner sí o no. Tiene que poner sí o configuración avanzada. En configuración avanzada, mira, por ejemplo, una página web, no voy a decir cuál, te pone sí, aceptar todo. Y la otra te pone configuración avanzada. Y para rechazar todas tienes que ir una a una a rechazarlas. Y rechazar todas, para rechazarlas, tienes que tirarte como unos 5 minutos dándole que no a todas y al final dices, pues no entro a la web. Básicamente, no entro porque es que no puedo rechazarlas. Y así ha pasado con la ley de las cookies. Con lo cual, pues ahora con esta va a pasar muy parecido. Dirás, no, pueden quitarte, puedes hacer que no, que digas que no, ¿vale? Que no pasa nada. Pero te pondrán un listado de 20.000 cosas diciendo, ¿quieres rechazar esto? ¿Quieres rechazar lo otro? Y cuando puedas aceptar todo, te pondrán un solo botón. De tal manera que cualquier persona normal que tenga que trabajar o que tenga algo más importante que hacer, o que él considera más importante que hacer, va a decir aceptar todo y hacer puñetas. Pero sin embargo, una persona pues, que esté comprometida se va a tirar 5 o 10 minutos, se puede tirar 5 o 10 minutos en el caso que quisiera hacerlo en represado. U otra cosa que pueden hacer son renovación de los TOC, de los términos of service, o sea, del contrato que tengas con tu ISP. Básicamente, que te dirán, no hay una renovación de las condiciones de servicio de tu operadora, ¿aceptas o rechazas? Y claro, ¿quién se va a leer todo eso? Entonces, al final, nos lo comeremos todos con patatas y, mientras tanto, harán muchos dineritos a nuestra costa para mejorar sus infraestructuras o sus billeteras. Así que nada. Yo lo que dices de los paneles ahí... En fin, de las cookies y tal, yo lo llamo el efecto Windows Vista. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Pero estás seguro de que quieres hacer esto? Y venga, dale, clic, cada vez que quieres hacer una puñetera cosa. Es, no sé, me recuerda mucho a la traumática experiencia de haber tenido que usar aquella cosa. Que de hecho, esa cosa está muy bien si no te pusiera en pantalla completa y te cerrará el resto de cosas para interactuar con ellas, para que luego te pongas sí o no sin contraseña, que es lo más grave de todo. Que cualquier persona puede entrar, hacerlo y poner que sí. Cualquier persona que tenga acceso a tu equipo. Entonces es una falla de seguridad bien gorda. Sí, fue una auténtica chapuza. Y de hecho, bueno, hablamos de Windows. Venga, vamos a meternos un poco en Windows y luego volvemos a la otra cosa de la Unión Europea. Por lo visto, Windows, Microsoft, la empresa de Windows, quiere hacer que Windows 10 se actualice a Windows 11 automáticamente. Espera, ¿me estás diciendo que Microsoft se está pasando por el arco del triunfo los deseos de los usuarios? Me pinchas y no sangro. Sí, más o menos. Y luego hay otra noticia, extraño, que bueno, esto es un vídeo de YouTube, por lo visto, y hay otro vídeo de YouTube que es un hombre que compara con el Wireshark cómo consume de recursos de Internet un Windows XP recién instalado y un Windows, creo que era 11, recién instalado. Y se dan cuenta pues que Windows XP, las llamadas que hace, nada más encenderse, es a Windows Update para actualizar el sistema. Mientras que Windows 11 lo que está pidiendo está enviando información a 20.000 servicios diferentes. que no son de Microsoft, la gran mayoría. Entonces, para que veáis un poquitín, pues, dónde van las cosas. Pero bueno, son dos vídeos, básicamente. Uno que dice que, por lo visto, quieren actualizar automáticamente a Windows 11. A mí, que tengo un ordenador con Windows 10, ya me la han puesto como diciendo, póntelo, sí, sí, mira, botoncito azulito, bonito, póntelo. Y yo, no, por favor, no quiero ponerme Windows 11, ya sufro con 10. Y póntelo. Y era muy difícil rechazarlo. De tal manera que muchos usuarios, al final, pues como las cookies, aceptarán pasarse Windows 11. Y no sé si nos van a forzar al final. Seguir actualizando sobre la información. Pero eso pasa mucho con empresas que abusan. Y bueno, y lo otro es básicamente que los de Microsoft se ponen a robarte información. Porque ahora mismo la conexión es tan rápida de Internet que tú no te vas a dar cuenta de que están enviando peticiones a 20.000 páginas web para darte tu información. Hombre, pues típico de programa privativo espiar, o sea, me supongo que Windows 10 hará algo similar, si no envía a más, pues enviará igual o menos servidores que el 11, pero sí, o sea, es que es lo típico, al final con todos los servicios de internet y todas las cosas que no sabemos cómo funcionan. Y, bueno, y yo es que la verdad que, a ver, yo no he ido preguntando a la gente, pero yo no sé si Windows 11 ha tenido realmente muy... Sé que Windows 10 tuvo mucha popularidad porque Windows 8 no gustó, y Windows 10 sí, pero no estoy muy seguro de que Windows 11 esté teniendo mucho impacto porque ha sido 6 años pues, del Windows 10 inicial que lo han sacado y por lo que yo he oído no es que haya sido un cambio que merezca mucho la pena. Bueno, no es un cambio. Yo por lo que he utilizado en otro ordenador, la diferencia, la única mejora es que el panel de control nuevo, la configuración, lo han hecho más accesible, pero el resto es una patada de los huevos, hablando mal. Básicamente, si tú quieres, por ejemplo, tú metes el botón derecho en la carpeta, te salen pues todos los botones, en Windows 11 no. Windows 11 te salen algunos y luego los otros tienes que ponerle mostrar todo, y claro, al final es súper antiergonómico, eso por poner un ejemplo. Y luego, pues, bueno, supongo que en recursos gastará más, entonces al final o te fuerzan o no te cambias. Pero bueno, yo en esto de Windows lo padezco a diario, así que ya os digo que, y aparte el problema también de, bueno, no creo que haga falta mucho más hablar del tema porque el temita ya está muy mascado y si lleváis un poquitín el software libre ya sabréis que, pues, Windows la verdad es que no es que sea un sistema operativo normal, sino que es más bien un sistema operativo que se puede, en cierta manera, catalogar como malware, vamos a dejarlo así, porque no hace todo lo que tú quieres, no hace lo que tú quieres y lo que ellos quieren. No sé si esta etiqueta te gusta, Tarak, de llamar malware a Windows 10, 11, 7. No, lo que me disgusta de lo que has dicho es que dices que algo así como que se podría etiquetar, se podría llegar a considerar. No. Si tomamos como malware un programa que es hostil para con el usuario de la computadora, Windows es malware, punto. Hola, Microsoft, hola. Bueno, a relaciones públicas de Microsoft o de la empresa subcontratada de Microsoft, por favor. Esta opinión es propia de Tarak, no pertenece al resto de miembros de aquí. Presuntamente Windows es malware o podría ser malware. Oye, tengamos de esto. Sí. ¿Queréis otro ejemplo de mierda privativa? Bueno, vale, bueno, ya. Vale, es una mezcla entre mierda privativa y mierda del Internet de las cosas, ¿vale? Y es que resulta que una escuela de Massachusetts lleva un año sin poder apagar las luces. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Un año sin poder apagar las luces, porque al parecer decidieron, no, pues mira, queremos ser modernos y modernamente imbéciles. Y eso de tener un conserje que va apagando diferenciales, pues está muy anticuado. Vamos a Vamos a hacerlo todo por software. No sé si dependían de servidores externos o no, pero bueno, el caso es que hicieron su instalación inteligente y bueno, hubo un problema y no pueden apagar las luces porque la empresa con la que tenían el contrato dice que no, que hubo unos cambios y que ellos ahora no tienen el programa. Bueno, como la empresa hizo, yo qué sé, tuvo sus rollos legales, ya no tienen el programa y no pueden apagar las luces. Esto me recuerda a algo que me pasó personalmente, que iba en el trabajo, básicamente que, bueno, no voy a dar detalles, pero la empresa que daba licencias quebró, entonces no tenemos posibilidad de reconseguir esa licencia. Y como es privativo, pues no tienes acceso sobre el código, ni puedes modificar nada, ni puedes hacer nada. Así que si por alguna de aquellas el software, lo que sea, pues caduca o tiene un problema, olvídate de eso. No sé. ¿Qué quieres que os diga? O hay problemas también con muchas empresas que utilizan software hace mucho tiempo y que la persona que lo desarrolló pues falleció y entonces pues ya no pueden hacer nada más porque la persona que no compartió el código, nadie más puede revisarlo, entonces pues ahí se queda la cosa. La máquina, lo que sea, pues está ahí y nadie puede modificarla ni hacer ningún cambio, con lo cual genera pues un gasto. Así que nada, bienvenidos al mundo del software privativo y de no compartir nada. Ahora en sus lámparas. Ahora también en sus lámparas. Ahora también en el Internet de las cosas. Así que nada, la factura ya le llegará. Igual es más barato cambiarlo todo, ¿no? Yo qué sé, igual les habría salido más barato seguir contratando un conserje. No sé. Llámame loco. No creo que cobren tanto. No. Bueno, sigamos con la siguiente. Dime. Que a mí me... Yo personalmente, el curso pasado estaba en un... Bueno, en el colegio en el que estuve durante toda mi vida, desde primero de infantil o así, hasta el curso pasado, que era tercero de secundaria. Y resulta que después del COVID, porque, bueno, COVID, como ya sabéis, ha servido mucho para que las grandes tecnológicas hagan bastante capital, pero resulta que empezaron a dar la opción de, en vez de comprar libros, comprar Chromebooks. Esto fue en segundo de la ESO 0, que fue el año pasado, curso 21-22. El colegio pasó por una digitalización extrema y súper rápida. Pusieron Chromecast en todos los proyectores y tal y cual. Todavía no tenemos pizarras de esas inteligentes, pero bueno, no sé, este año ya no estoy, pero el caso es que yo al ser era un colegio concertado y allí la cuenta de Google la manejaban ellos, tenían su dominio propio y según me dijeron ellos era posible hacer que la borrase, ¿no? Solicitar su borrado y que se hicieran las cosas como se han hecho de toda la vida, y eso hice y a mí me hacían las cosas en papel y todo eso en la medida de lo posible. Pero a mí pues me hacía mucha gracia ver cuando se mezclaban las señales de los Chromecast y no podíamos dar clase, o una vez que hicimos un examen de biología en formularios de Google y no empezamos hasta 20 minutos después de empezar la clase porque pues uno no estaba en la clase de Classroom y al otro no le iba porque le fallaba la contraseña y no sé qué, y no sé cuántos. O como cuando intentaron hacer que los usuarios, los alumnos, no se pudieran mandar correos entre ellos mismos y acabaron bloqueando el envío de correos desde las cuentas del colegio a cualquier dirección. La verdad que a mí me divertía bastante porque después de frases como puedes ir en contra de la sociedad o solo me estaba haciendo daño a mí mismo, la verdad que yo se lo he dicho muchas veces, mira que a mí me gusta la tecnología, pero hay apartados de ciertos sectores que simplemente no necesitan una digitalización. O sea, digitalizarlos es complicar las cosas enormemente, pero como a simple vista no se ve, pues muchas veces decimos, oh, un centímetro más fácil, pues venga, y al final pues pasan cosas como lo de la digitalizar, de hecho, Arturo, para entornos tan pequeños es muy ineficiente. La única buena digitalización que pueda haber es de la comunicación entre centros, pero bueno, al final lo sufren ellos. Es que pensemos lo siguiente. ¿Para qué sirven las computadoras? Su uso principal es automatizar tareas repetitivas. ¿Vale? Todo lo que se le da bien a una computadora es automatizar tareas repetitivas. Entonces, no sé si de qué te sirve digitalizar tareas que no son repetitivas y que no tienen y que no tienes ninguna ventaja. Porque si me dices, bueno, está el diseño industrial por computador. En realidad lo que estás haciendo es quitar un montón de tareas repetitivas del diseño. Lo mismo pasa con, el retoque fotográfico, que antes pues tenías que hacerlo decapando la misma pintura, ese tipo de cosas. Pero de nuevo, es que ahí está el punto. Lo que una computadora hace bien es eso. Tareas que se tienen que repetir varias veces, y que no requieren de ajustes. Entonces, todo esto que dicen, no, venga, vamos a digitalizar la lista de asistencia. ¿Para qué? No, vamos a digitalizar el boletín de notas. ¿Para qué? Dicen, no, es que así, si no puedes ir, puedes recoger las notas igual. Dices, vale, también se lo puedo pedir a un compañero de clase y que me las guarde para otro día que pueda ir. No sé, es como tú dices, es complicar las cosas. No estás ganando nada, solo estás complicando todo el asunto. Yo voy a poner una baza a favor de la digitalización, si queréis. No queremos. Vale, que puede servir a los institutos para tener pues una base de datos propia que le permita luego, si la Generalitat o algo quiere saber un poco de cómo está el estado de su educación, pues tengo un acceso rápido a datos. Quitando de eso, yo sinceramente lo veo muy fuera de lugar. No sé. Porque enviar las notas impresas, pues es, bueno, sí, está bien. O por la aula virtual esta, ¿cómo se llama? Familias. Pero no mejora realmente la educación. Lumier es aquí. Dime. Es que yo me acuerdo aquí de las notas. Se llama Lumier. Perdón. No, si no era importante. Digo que aquí tenemos una cosa que se llama, bueno, yo estoy en la región de Murcia, lo he dicho, pero aquí tenemos algo que se llama Lumier 21 o algo así, pero sí, hay 20.000 aplicaciones para mandar cosas a los padres también. Cada colegio es diferente. Claro. Hola. Sí, no, que yo me acuerdo, cuando de crío, las notas es que ni enviarlas ni leches. Allí el último día llegabas, la profe te daba una hoja con el boletín de notas impreso y a tomar viento para casa y que tu madre viese buenas notas si no querías tener el pandero rojo. No sé, es que esta obsesión porque, ay no, tengo que tener las notas ya, no me puedo esperar al día siguiente a que me las dé la profesora, no sé, eso. No lo entiendo. Esta necesidad de rapidez lo entiendo en cosas cruciales que lo necesites para allá. Pero en recoger boletines de notas, en ese tipo de chorradas, es como tú bien dices, complicar las cosas. Ya está, no sé. Es que el problema está, yo creo, en que muchas veces la gente que no... que no pilota mucho de informática o que no tal, pues piensa que como es más fácil hacer la tarea, pues es mejor. Pero es que la gente no se da cuenta de cuántos ceros y unos tienen que ir desde que tú pones el dedo en la pizarra inteligente hasta que se registra el clic. Cuando si tú usas tiza, pues es que no, no hay ninguna complejidad en eso, es simplemente pues que se queda ahí en la pizarra y pinta, pero cuando informatizas las cosas, pues con los complejos que son los ordenadores, lo raro es que no fallen más a menudo, pero si ya De fallan hecho, bastante, es normal. mira, lo de las pizarras inteligentes a mí me mata mucho, porque es, tienes la complejidad de un ordenador con ninguna de sus ventajas. Usas una máquina súper compleja para hacer lo mismo que una pizarra. Es una completa chorrada. Pero no, pero Literalmente. es que puedes pasar unos, yo qué sé, un documento y que se vea. Y mira, eso, mis profesores, de nuevo, en el colegio, lo hacían que tenían un proyector, ¿vale? Y si necesitaban proyectar, yo qué sé, diapositivas o algo, lo ponían con el proyector sobre la pizarra y hacían las anotaciones y señalaban lo que fuera con la tiza. Y ya está. Y eso era mucho más fácil de reparar, mucho menos propenso a errores que toda esta chorrada que se está haciendo ahora de las pizarras inteligentes. Hay que tenerlos bien puestos para decir, no, vamos a mejorar la educación con pizarras inteligentes. Vale, hacen lo mismo que una pizarra normal. No hay nada que no puedas hacer con una pizarra normal y un proyector, solo que mucho más frágil, con una fecha de caducidad mucho más próxima. No sé. Y por supuesto, la mayoría de ellas súper privativos, olvídate de tener esquemas para repararlos y todo eso. Madre mía. De hecho, bueno, podemos llegar un poco a la conclusión de que lo que hay que evitar son los eslabones frágiles. En este caso, la informática es demasiado compleja actualmente para poder mantener esa infraestructura tan potente. Yo, sinceramente, sigo lo mío, pero para cuestiones administrativas o incluso para, yo qué sé, hacer trabajos, sí que se podrían utilizar los ordenadores en la educación. Pero para las aulas, pues estoy un poco con vosotros. Yo he sido profesor, he utilizado pues PowerPoint o LibreOffice, no me acuerdo cómo se llamaba, porque hace muchos años que no toco ese tipo de cosas. Y Impresivo. cierta impresa, y cierta, gracias. Y ciertamente la diferencia no es tan grande. No es. Incluso a veces la tiza te hace. Te da más libertad, digamos, la tiza y tener, pues, yo qué sé, unas cosas imprimidas o impresas, como querés llamarlo, y tenerse ahí a mano, o que el alumno tenga un libro, o que puedas dibujar lo que quieres expresar. Al final, tener un trozo de tiza, cuando digo tiza, digo rotulador, que también existen, que es mejor porque hay mucha gente que somos alérgico al polvo, y va mucho mejor un rotulador que una tiza. Pero la libertad que te da es mucho mayor que un ordenador. Entonces, hay algunos casos, hay que ser un poquito más críticos. Yo me acuerdo cuando estudiaba magisterio allá por el 2007-2008, la gente estaba muy, muy loca con el tema de la digitalización, pero muy, muy loca, mucho más que ahora. Porque en aquella época no existía nada. Entonces, no había nada con lo que sostenerse y era todo muy moderno. Todo el mundo quería, pues, tener su pizarra digital, todo el mundo quería tener el ordenador para todos los niños, bueno, la tablet no existía en aquella época, era el ordenador portátil, ¿no? Que todo el mundo tuviera ordenador portátil y pues así todo más rápido, que utilizamos internet y así no hace falta memorizar, no sé qué. Bueno, hemos llegado a esta época, ya tenemos una digitalización bastante potente y nos hemos dado cuenta pues que la educación no ha cambiado. Que al fin y al cabo, todo lo que supuestamente nos iba a dar de beneficios, al final pues por lo menos desde mi perspectiva, para enseñar idiomas, no ha habido ninguna diferencia. Que bueno, que esto igual tenemos que llamar a Tafol, que es una persona mucho más curtida en temas de educación, pero o a cualquier persona que se quiera adherir a este podcast. Pero básicamente, no, yo no veo la diferencia tan clara entre tener una cosa y la otra. La diferencia, obviamente, es que una pizarra de rotulador te valdrá, como mucho, unos 60 euros. La pizarra, bueno, si es grande, valdrá más, pero pongamos 150, 200 euros una pizarra bien hermosa. Y luego el rotulador, pues vale, nada, vale 2, 3 euros, tirando a lo caro. Y con esa inversión tienes para dar clases con la eficacia igual que dándolas con los chavales, cada uno con su tablet de 300 euros. Que en este caso sería pues unos 7.000 y pico euros, 8.000, y no hay diferencia. Entonces estás ahorrando mucho más dinero y al final te estás teniendo la misma capacidad. Pero bueno, ese es un temita que creo que tenemos que llamar a alguien que estuviera en educación y que lo estuviera utilizando para crear un debate. Yo hace mucho tiempo ya que no toco. Toqué hace 9 años, 8 años, pero ya no estoy en el tema. Entonces, preferiría que entrara alguien que lo tuviera. Así que nada, si quieres pasamos al siguiente tema. Arturo, venga, cuéntanos esa aplicación tan interesante que decías en el pre-podcast. Y aquí ya entramos en el Malus Maleficorum. Muy bien, exacto. Así que Arturo, cuéntanos esa killer app que tienes por ahí. Pues resulta que hace poco un amigo que se está intentando deshacerse de las aplicaciones famosas que ya sabemos todos que funcionan y tal, me hizo saber de una aplicación que yo no conocía hasta hace poco, que se llama Simple X Chat. Y bueno, pues esta aplicación es una plataforma de mensajería instantánea que tiene como enfoque, como muchas otras, la privacidad y la anonimidad, pero esta vez trae algo que la verdad yo no había oído antes y creo que es único en esta aplicación, y es que no necesitas una cuenta, digamos. O sea, no hay unos identificadores de usuario, no tienes una dirección, no tienes un nombre de usuario, no tienes un número de teléfono para contactar con otras personas, y las otras personas tampoco lo tienen. Supuestamente, de la manera en la que funciona esto es que, a ver, tú te haces, como digo, cuando tú te instalas la aplicación, yo la tengo, lo que haces es ponerte un nombre de usuario y un nombre completo que es opcional, yo no tengo puesto eso, que es lo que se ve en el chat. Chateas con la persona y lo que haces es que puedes crear un código QR temporal o un enlace de invitación, y quien lo visite se conectará a el cliente que tienes instalado, tu móvil o... Creo que eso está disponible para Android y iPhone ahora mismo. Sí, bueno, y también lo he estado mirando y precisamente no está alineado para escritorio. Bueno, entonces, la manera en la que funciona esto supuestamente es que una vez te conectas con alguien, pues, o sea, solo hay identificadores en las colas de mensajes o algo así, message queues, dice en la descripción, y de esta manera tienes una diferente para cada contacto, y así es como que las conexiones no se pueden entrelazar entre las unas y las otras. O sea, es decir, no tienes que todos los contactos tuyos están mandando mensajes a la misma dirección, sino que es como que cada canal es diferente, y los mensajes y las cuentas y los grupos y todo eso solo se almacenan en los clientes de los usuarios, no se almacenan en los servidores de SimpleX. Pero lo mejor es que también puedes autoalojarlo, también te puedes hacer tu propio servidor y configurar la aplicación para que tus mensajes se envíen por ahí. Yo todavía no tengo a nadie en la aplicación, pero la verdad es que no había habido una propuesta de este tipo y me parece bastante interesante. ¿Qué pensáis vosotros? Una de las cosas que vi de este programa que pasaste, sí, me resultó muy interesante, es que la forma de enviar mensajes es muy parecida al protocolo I2P, en el sentido de que es un enrutado que parece como de ajo, en el que los mensajes de ida van por un camino y los mensajes de llegada entran por un camino completamente distinto. También otra cosa que me ha gustado es que los servidores, que básicamente son como estaciones de correo que reenvían los mensajes, pero no los almacenan. ¿Cómo decirlo? No van enviándolos justo en el sentido en el que, justo en el orden en el que les llegan. Entonces, si le llega un mensaje, un segundo mensaje y un tercer mensaje, igual envían el tercero, el primero y el segundo en ese orden. Entonces, eso hace mucho más difícil seguir el rastro de los mensajes y a dónde van. También que usan relleno a la hora de enviar los mensajes, por lo que realmente no puedes identificar por la longitud qué respuesta es qué paquete. Entonces es muy, muy interesante. Me extraña que no lo hubiésemos visto antes y habrá que probar qué tal funciona. A todo esto, ¿alguien tiene alguna idea de si hay algo parecido a Wine, pero para ejecutar programas de Android? Pues no tengo ni idea. Yo creo haber escuchado de algo que se llama Lunix o algo así, LONIX. No sé si lo recuerdo bien. En algún grupo he oído algo de eso, que es una especie de... Bueno, porque me supongo que no hay un BlueStacks para tener Linux, o sí, no sé, pero bueno, BlueStacks es el que conocía para Windows y creo que también para Mac, que es un emulador de Android. Vale, muy bien. Bueno, si queréis, después de esto, pasamos a otra noticia mala de Tarak. Cuéntanos sobre la Unión Europea otra vez. Están on fire. Venga, cuéntanos. Sí. La Unión Europea tiene una serie de certificados europeos para los productos que se venden. Eso, pues bueno, hay cosas buenas, en plan que no use materiales peligrosos en el producto, ¿vale? Nada de amianto. Por ejemplo, que los coches tengan unas medidas de seguridad estándar, ese tipo de cosas. El problema es que ahora lo quieren mover también al software. Y esto significa que si tú quieres poder vender un software en la Unión Europea, vas a tener que pagar porque esté certificado, lo cual significa que olvídate de vender un teléfono, por poner un ejemplo, un portátil con una distribución que sea software libre, si ésta no ha pagado por adquirir el certificadito europeo de las narices. Entonces, bien, la Unión Europea legislando otra vez en favor de las grandes corporaciones y en contra de las comunidades. Esto me suena a mí un poco de que en España también se funciona de esta manera, que hay un... No recuerdo ahora, hablo de oídas, pero me dan flashbacks de lo que pasa aquí para la falta de adopción de software libre en la administración. Me suena que van por aquí los tiros. No sé, pero no me sorprende nada lo que hace la Unión Europea. No lo sé. Y es irónico porque al mismo tiempo la misma Unión Europea parece que esto no le importa mucho porque da dinero al desarrollo de ciertos programas y a la caza de errores y fallas de seguridad en los mismos, ¿vale? Es decir, ponen recompensas por arreglar fallos. Claro, como ellos no tienen que depender de eso, que simplemente para lo que puedan tener los consumidores, pues probablemente vamos a tener que seguir comprando los ordenadores con Microsoft por narices. Maravilloso. Maravilloso, como siempre. Entonces, estamos hablando de que si yo soy una empresa, no sé, tipo... Pine 64, que no sé qué es lo que ponen en sus portátiles, pero y quiero vender un portátil que lleva puesto Debian, pero yo no soy del equipo de Debian y ellos no han conseguido ese certificado europeo, entonces no voy a poder vender mi portátil en Europa. Tendrías que pagar por tendrías que pagar porque se certificase todo el software y en fin, que supongo que se le harían una serie de revisiones de seguridad muy exhaustivas que, como siempre, van a ser revisiones más exhaustivas para quienes menos contactos tengan. Entonces, pues bueno, ahí está, te obligan, básicamente suben las barreras de entrada un poquito más. Y te obligan a gastar dinero en otro paso más, porque como hay que gastar pocas cosas, dinero en pocas cosas para empezar algo aquí, pues nada, ahora te lo complican un poquito más, te lo hacen un poquito más caro. De hecho, Tarak, que esto me suena a mí, que me dices que una empresa auditará, ¿no? No sé muy bien cómo va el tema, porque en fin, no sé si se ha aprobado, no sé si, no, aún no se ha aprobado. Pero de pasarse, pues supongo que tendrías que pagar a empresas para que te lo auditasen y, en fin, una tercera empresa que te lo auditase, pusiese las conclusiones y esas conclusiones ya fuesen examinadas por un comité y lo típico. Y lo más divertido de todo esto es que sabiendo lo veloz que es la administración, esto pierde por completo cualquier rastro de sentido que pudiese tener en el software, porque tú puedes tener una versión que salga a la venta, que certifiques y esté funcionando perfectamente, y la siguiente llenarla de mierda y cualquier cosa que se hubiese auditado en la anterior no te va a valer porque es un programa completamente distinto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no puedo vender el portátil con actualizaciones de seguridad? Porque, para, por ejemplo, Debian, porque resulta que no he certificado esas actualizaciones, tengo que pagar otra vez por cada nueva versión de Debian que quiera instalar simplemente por añadir un parche, o puedo instalar una porquería y dejarlo ahí completamente desatendido. Es un desastre, un completo desastre. En fin, sí. Mira, si queréis vamos a dejar desastres y vamos a hablar de un tema mucho más entretenido. ¿Qué os parece? Venga, dale, y finalizamos con una buena noticia. Esperemos. Muy bien. Bueno, no es buena noticia. Básicamente que últimamente yo por trabajo tengo que utilizar el Edge, con lo cual no es una buena noticia. Microsoft Edge o Edge. Y bueno, hay una funcionalidad que me pareció muy, muy buena. Resulta que actualmente las pantallas son de 16:10, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos 16:9, con lo cual eso quiere decir que son muy anchas. Cuando las pantallas eran de verdad y buenas, eran de 4 o 3, es decir, eran más verticalitas. Y entonces, pues tú podías poner las pestañas del navegador en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la pantalla era un mastodonte vertical, o sea, era un cuadrado casi. ¿Pero qué pasó? Pues que el cine o lo que sea hizo que, o más bien los fabricantes, dijeron, vamos a empezar a alargar las pantallas por alguna razón que todavía desconocemos. Y menos Apple, que digamos que tiene un ratio más verticalito, pero sigue siendo todavía muy, muy ensanchado, todas las pantallas pues, son bastante larguitas y poco altas. ¿Qué problema plantea esto? Pues que actualmente todas las aplicaciones tienen la barra de arriba para minimizar, hacerlo más pequeño, cerrar, y en el caso de navegadores tienen la barra de minimizar, hacer más pequeño o cerrar, tienen luego la barra de navegación, que es donde te ponen la dirección de web donde estás, las opciones, atrás, delante, los botones, y luego la siguiente tiene las pestañas, con lo cual, las pestañas a veces están arriba en otros navegadores, ahí depende de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que está todo tan en la zona vertical que al final tu navegación se hace cada vez más pequeña. Eso es un problema bastante gordo. Entonces, una solución que ha dado Microsoft Edge es básicamente que las tabs, las pestañas, estén en la parte de la izquierda, con lo cual es una solución muy astuta viniendo de Microsoft, que es los que crearon el ribbon este del Office, que fue desde luego pero eso es lo mismo que llevan haciendo miles de extensiones de Firefox y de Chrome desde hace años. Espera. Entonces, tenemos que yo voy a compartir un enlace de un GitHub que pone una manera de hacer que el Firefox tenga estas tabs verticales, que sí, que estaban antes el Edge, pero que por cuestiones que personales, es la primera vez que lo vi y me parece una idea brutalmente positiva. Y que os voy a compartir cómo se hace para que en vuestro Firefox os podáis poner las pestañas en la parte de la izquierda del navegador, con lo cual os consume menos de vuestra visión vertical. Así que nada, lo compartiré. Yo creo que esto es positivo. A mí, sinceramente, me ha ayudado muchísimo porque tengo una pantalla grande y otra pequeña. Y cuando utilizo el ordenador personal, lo utilizo en la pequeña. Entonces, me ha venido muy bien. Y espero que a todos vosotros también os venga muy bien. Así que nada, si no tienes algo más por ahí, la chistera, Darak. Sí, una buena noticia, que era lo que comentaba antes. Pues pégale y cerramos. A ver, creo que no pillo a nadie por sorpresa si hablo de que ahora mismo el tema de los ordenadores está complicadito por los problemas con el Intel Management Engine y el AMD PSP. ¿Vale? Estos son básicamente troyanos por hardware. ¿Vale? Son unas piececitas que están integradas en la propia placa base del ordenador, no se pueden eliminar. En el caso de AMD está integrado en la propia CPU, es imposible de deshabilitar, está escrito en su silicio. Y básicamente esto lo que hace es que cualquiera que tenga la llave o se haga con la llave, recordemos que ningún sistema es seguro, pueda meterse a tu ordenador, ver el contenido de la RAM, conectarse incluso cuando esté apagado, cualquier cosa que hagas puede acceder, incluidos las contraseñas. Bueno, incluso, de hecho, no es imposible que depositen algo en tu ordenador. Muy preocupante, y más aún si tenemos en cuenta que ningún ordenador de Intel fabricado después de 2012 y ningún ordenador de que use AMD fabricado después de 2016 funciona sin esto. Es muy preocupante. Y bueno, hay diversos proyectos para intentar solventar el problema. Uno de ellos es un proyecto con un nombre nada original, PowerPC Notebook, que es la idea es crear un ordenador que sus esquemas sean completamente abiertos, completamente libres, y que use un procesador Open Power, ¿vale? De la arquitectura PowerPC, que es abierta. Esta versión es completamente abierta, es muy moderna, bastante flexible, muy escalable. Vamos, que está guay. La parte que realmente merece la pena remarcar es que este proyecto, el 2 de diciembre de este año pasado, 2022, ya consiguió su primera placa base prototipo funcional. Entonces, ha dejado de ser lo que se conoce como vaporware, algo que está ahí pero que en cualquier momento se puede volatilizar, que no tiene forma concreta, y ya es ya tenemos como ciertas garantías de que esto va a salir adelante. Y la verdad es que me hace bastante feliz. Han pagado la puñetera certificación europea para poder venderlo. Así que, bueno. Por cierto, los que proporcionan el chasis son los de Slimbook, que están ayudando al proyecto. Y bueno, es muy interesante. Pues sí, muy interesante. Por fin tendremos algo de Open Hardware, lo más seguro, y que no será vaporware, que hay mucho por ahí. Y es muy fácil conseguirlo que sea así. Pues bueno, con esto ya si queréis damos por acabado el episodio de hoy. Una cosita. Una cosa que me encanta del diseño de este cacharro es que, de momento en la placa prototipo la CPU está soldada a la placa base, pero lo que es la GPU es desmontable. Entonces, la gráfica es desmontable. Correcto. Es una de esas que se... En fin, no es el conector de PCI ni mini PCI, pero es... No me acuerdo ahora cómo se llama este conector. Podéis verlo en el artículo, pero es reemplazable, se puede actualizar. También la RAM no está soldada. Una cosa que me llamó la atención es que de hecho al principio me pegué un disgusto cuando lo vi, es que los tócalos de RAM están uno encima del otro, ¿vale? Y yo detesto eso en los ordenadores, pero en este caso lo han hecho bien, de forma que un zócalo está un poco más atrasado y lo he comprobado con unas pastillas que tenía por aquí en un cajón. Los chips de RAM no estarían directamente sobre los chips de RAM de la otra, de forma que pues la ventilación es todavía posible. Entonces, está muy cuidada, está muy bien hecha. El tema de la gráfica desmontable es maravilloso. Y bueno, solo puedo desearles lo mejor a esta gente porque lo merecen. Pues sí. ¿Y cómo dices que se llama el portátil? PowerPC Netbook, va a estar ahí en los enlaces relacionados del episodio, lo tendréis ahí, el enlace al blog, y podéis echarle un vistazo. Vale, perfecto. Tiene muy buena pinta, por cierto. Pero bueno, ya acabamos el podcast por hoy con dos buenas noticias y esperemos que la semana que viene, cuando volvamos, tengamos más positivas y más malum maleficorum de la sección esta, que donde tenemos aplicaciones matadoras. En fin, nos vemos la semana que viene y hasta otra, chicos. Bueno, sí, pues hasta la próxima. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org/contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teua escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en gnulinuxvalencia.org/contactar. T'esperem en el pròxim episodi. Fins pronte!